Poné Nickel. Ahora sí, de forma oficial, con ustedes, el capitán Bittencourt. El tema que le gusta a Gerardo. ¡Premio de la cima! Era muy bueno. Estamos por el suelo, sonoro. ¡Oh, viene el flow! ¡Oh, viene el flow! ¡Oh, viene el flow! ¡Oh, viene el flow! La cadena. Viene rezagado. Engancha la cadena en un mojón. ¿Qué carajo tiene ese café? Ese café tiene algo raro. ¿Qué marca es? Me gustó, es divertido ese café. Es de el grupo del Río. Del Río. Granero del Río. Eso le meten algo ahí. A la cebada esa le meten algo. Contando historias, presentado por Machado Motos. Machado Motos en Barreiro, a pasitos de Muñoz. El mejor lugar para llevar tu moto. Exactamente, y Machado para levantar. Machado Moto. 099-165-171 el celular. Machado Moto. Repito, para que apunten, 099-165-171. Y si no lo pudieron apuntar, lo buscan en Instagram o en Facebook por Machado Motos. Machado Moto. O van por Barreiro, a pocos metros de Muñoz. De 8 a 12 atiende Machado y de 14 a 19, único taller mecánico con un servicio especial. Te van a levantar la moto, como la mía que pesa como 400 kilos. Mi marido no creía, pero no, la nuevo, moto andaba decía. Buena. No de nuevo, no. Está, tengo que empujarla de nuevo, está no. Está mucho buena ahora. No de nuevo, no. Está empujarla de nuevo, no, decía. Y fue y se llamemos a Machado, y Machado fue, le levantó la moto. ¿Viste? Y está, la mujer y el marido no tuvieron que empujar 40 cuadras. No de nuevo, decía. No de nuevo, decía, empujar la moto, no. No de nuevo. Bueno, Machado moto. Machado es un genio. Estaba caliente Machado porque dice, che, a ver si pasa la propaganda que te pagué, me decía. Se calentó acá, me mandó sí, por claro. WhatsApp. Dice. Lógico. ¿De qué vamos a hablar hoy? De carnaval, ya que estamos, ¿viste? Pues sabés que una de las cosas. Que... Pero no viste, no tiene sentido que hable de carnaval porque sí, no viste. Tiene sentido, ¿no? ¿Sabés por qué? No, y no has ido ni un solo no, día. No, pero capitán. Voy a hablar de los carnavales en general y los carnavales de antaño. Una cosa que me llamó la atención es que busqué información en internet y no encontré nada de carnaval de Melo. Nada, pero nada. Bueno, nada. Para. Entonces, ¿sabés lo que? Estaría bueno que estamos viendo la posibilidad de escribir. De sacar una revista. Idea de Marcelo Orostegui. Pará, sí. sin nuestra autorización, ¿no? ¿Lo que lo de la revista? Y sacar revista, usar el programa. Sí, la revista con tanta historia se llama la revista. No tenés usted está afuera y ni también. No tenés nuestra autorización, pero yo quiero escribir una revista. ¿Vos querés escribir? Bueno, entonces está. Escúchame, y una de las cosas que yo estaba pensando, aprovechar todos los programas que hemos hecho para contar en la revista las historias, lo mismo que hace el rubio este, le copiamos la idea, la verdad. Marcelo Ortiz le copió porque la idea. El rubio de Voces Anónimas, viste, que lo que cuenta en el programa, después lo sacan al libro. Y también estaría bueno, ¿sabes lo que es? Muchas de estas cosas... ¿Por qué cosas, no traen a este loco del carnaval? ¿Por qué no lo traen a Guillermo Lócar? Después Guillermo Lócar, que fue Miss Universo, loco. Claro. Pero ahora... Ahora es mi abuelo. Mister. Ahora es mi abuelo, pero sirve también. Mister, boludo. Sirve también. Miss Berenjena es ahora, porque está doble ancho. Y Tador, panzón. ¿Qué? Se achicó. ¿Sabes lo que no? Pará. Los zapatos. Estaría bueno después, por ejemplo, buscar información sobre el carnaval de Melo. O la información que encontramos sobre el cementerio en La Cuchilla. O lo que estoy buscando de los túneles que están debajo de Melo. Y subir a internet. Porque no hay. Que quede la información ahí, ¿me entendés? Yo le pedí a Anis que trajera el aparato que se conecta sí, para lo traje, conectar está la ahí. Cámara. Y no lo diste antes. Bueno, vamos a hacerlo. Ya te lo doy. No, vamos a hacerlo por. Hacerlo el otro jueves. Ah, bueno. Pero lo traje. ¿Cuándo arranqué? Yo fui Miss Chorizo Ruso. Vamos a filmarte, quizás por televisión, para el próximo jueves. Venite bien vestido, no venga. No, pará. No solo vengo bien vestido, que la gente no sabe que vengo perfumado. Estamos a tiempo, podemos hacerlo todavía. ¿Para qué me estoy haciendo el tratamiento capilar para recuperar el cabello? ¿Para salir en la televisión? ¿Para qué más? Pensé que te iba a hacer una trenza, capitán. Sí, una trenza tipo Robert Plant. Sí, bueno, voy a hablar. Déjame arrancar. Vos sabés que buscando información sobre carnaval, apareció mucha información de carnavales en todo el mundo. ¿Yo qué? No filmaste el coso. Pero no me dejan ¿qué coso? Va, dale. ¿Qué es ese ruido? Hay un teléfono ahí. Hay un tú. Ah, no, es una aspiradora. Es arriba. Sí, vos sabés que buscando información me encontré con el primer carnaval que se tiene... cuenta en la historia, 1250. En el año 1250 fue el primer carnaval. No, Mirta estaba ahí, Mirta Legrand. Pero es increíble, no, pero pará, mirá qué interesante. 1250, el carnaval, como un montón de fiestas, eran fiestas paganas y los católicos, el Vaticano, la Iglesia Católica, los convirtió en fiestas católicas, ¿no? Se tiraban huevos y naranjas. ¡Ah, qué divino! Pero eso quedó. Quedó porque tirarse huevos, yo era chico, te tiraban huevos en los cosos de lluvia. Bueno, me pongo a buscar. ¿Vos sabés en qué año fue el primer carnaval en Uruguay? Yo quedé asombrado. 1936. Tiene, claro, una fecha. 1919. 1750. ¿En serio? Primer carnaval en Uruguay, 1750. Se hizo un corso de agua. Yo disfruté de los cosos de agua. Y también me comí cada bombita de agua, viste, en la Sarabia. Uh-huh. Se hizo un corso de agua, pero también se tiraron huevos. Naranjas, viste, que se venía la costumbre. Rica, ¿no? Claro, venía la costumbre de Europa. Desde el 1250. Se tiraban naranjas, huevo y harina. Y se calentó un canario, allá en Montevideo, no sé si era canario, sacó un faco y apuñaló no sé cuánto. Entonces se tuvo que agarrar y sacar una orden de que se tirara solamente entre los que participaran del juego. Que no le tiraran a un vecino porque un vecino se calentó y mató como dos o tres. Sacó claro, un facón. Prohibieron el facón. Claro, claro, lo ahorcaron al hombre, supongo, ¿no? En esa época vos matabas, te ahorcabas. 1750, antes del nacimiento de Artigas, antes de la creación de Melo, ya se festejaban los carnavales en Montevideo con corso de agua, tirando naranja, huevo y harina. Uh-huh. Y con un apuñalado, ¿no? Y muerto también. Vení que te hago la raya al medio, ta, le dijo el tío. Y ahí, ¿qué pasa? Los negros esclavos hablaron con sus patrones, uh-huh, y les pidieron... Patrones no. Sus dueños. Sus dueños. Bueno, yo quise ser suave, ¿viste? Quise ser suave. Y que nos queremos ir a cantar, a bailar. Y dice, bueno, pero váyase bien lejos, afuera de la ciudad. Viste, que estos negros que hay, ¿viste? Decía los chicos meto. Claro, ¿no? Ordinario. Ordinario, ¿no? Estoy hablando, es medio en broma, pero medio en serio. Está. Lo mandaron bien lejos, ¿viste? Allá que lo comieron los perros y marrones. Y los tipos agarraron y fabricaron los tambores. Y ahí empezó el tema del candombe. Escuchame, en el siglo XVIII. Uh-huh. En la época de la colonia, Artigas era gurichico, andaba estudiando en el colegio de los padres franciscanos. Y los morenos, ¿qué pasaba? Agarraron y empezaron a hacer los tambores y a recordar sus épocas. Era como decía el otro día Nico Fariña, era sí, como un pedido, un grito de libertad. Claro, era como hacían los negros en Estados Unidos con el blues. Pero el blues era un canto de dolor, ¿viste? Y bueno, y ellos, lo más increíble es que el negro Rada se fue a África, no sé si ustedes sabían, a toda esa zona donde traían los esclavos, que era Nigeria, Liberia, Camerún, donde por una cuestión de cercanía con América, uh-huh, que están enfrente, y aparte porque ahí todos los morochos, los morenos, ¿viste? Son grandotes, ¿viste? Entonces necesitaban gente fisicuda. Y el tipo fue con los tambores, Rada, uh-huh, y iba por las tribus y tocaba para... ¿En serio? ¿Dónde está eso? Lo ha contado Rada. ¿Dónde iba saca la información, pero, capitán? Pero pará, ¿no filmaron un documental? Nada, no sé eso. Si filmaba, pero contó, desastre, el tipo fue... Los uruguayos son tan desastrosos. El tipo iba por las tribus. Somos tan desastrosos. Medio de la selva. Que tenemos al principal músico de Uruguay que descubrir sus raíces y anda por las tribus. Sí. Y no lo filman. No. Filman al loco este que tiene en África, Fran Salvaje. Que descubre... Pero que lo mató una mantarraya ese. Que, no, el Fran Salvaje, el español. Que descubre, que hace un programa, descubre una rata y... Se la come. El Aberroncho descubrió. El Aberroncho salvaje. Y peina la rata, no sé qué, y la suelta. ¿A dónde se peina una rata? Peina una rata. Peina la rata y la suelta. Todo el programa es eso. De terror. Sí. Y a José Mota con el encantador de puerros también. De puerros. Sí, bueno, agarra a Rada, se va para el medio de la selva, allá entre los bisones, los leones, todo eso. Estaban los morochos ya en las tribus. Iba por las tribus y se ponía a tocar candombe. Mirá. Y los tipos decían, no, pero ese ritmo no es nuestro. No tiene nada que ver con nosotros. Claro. Estás tocando cualquier cosa. Claro, estás tocando un ritmo que fue creado por los afroamericanos uruguayos, uh-huh, ¿no? Que crearon ese ritmo tan especial. Bueno, entonces los morenos empiezan a tocar y a tocar. Pero claro, los blancos, los dueños, los patrones, los dueños. Se oponen. Le decían, no, le decían, váyase bien lejos. Y ellos después decían, no, pero pará, no nos podemos ir lejos, nosotros queremos salir por la calle. Entonces, claro, bueno, ustedes salgan por la calle. Váyanse para Brasil allá. No, salgan por la calle otro... y hagan de noche, y ahí de noche las llamadas. Ajá. De noche. Claro, no había teléfono. No, pará, no había, o sea, en la oscuridad, 1800, no sé cuánto, en la oscuridad, los tipos ponían unas antorchas, en la oscuridad de la noche, ponían unas antorchas y ahí salían. Claro. Estoy hablando de hace 160, 170 años. No habían inventado el teléfono, por eso era el desfile de llamadas. Hacían las llamadas. Desfile de llamadas. Claro. Bueno, lo primero que hay en el carnaval uruguayo son las llamadas que se instauraron después como concurso en 1865. La primera murga fue la gaditana de 1905 y los primeros concursos de murga son de 1910. El melo, yo estuve averiguando, y las murgas de melo son de la década del 30 y del 40. Los hijos de Momo, la clásica pichonada. Y hoy serían los nietos de Momo. O los bisnietos. Los hijos de Momo, la clásica pichonada y Don Bochinche, que eran nombres de murgas de Montevideo. Y surgen en la década del 30 y del 40. Estamos hablando que tienen prácticamente casi 90 años las murgas de melo. Y eso hay que valorarlo, porque todavía están. Están saliendo. Momo no sale. ¿Pero cuál es el que está haciendo? Don Bochinche. Don Bochinche, yo lo tengo de contacto en Facebook. Está saliendo Don Bochinche. Sí, sí. Y me pasaron ese dato, ¿no? Que son datos que están buenos. La Reina del Fogón cuando sale. Cuando no, pero la Reina del Fogón es mucho más nueva. Ah. Mucho más nueva. Mira, del carnaval de Melo, los bailes arrancan en las instituciones cuando arranca el club en 1897 y en 1900 en el Centro Obrero. Yo no sé si ustedes saben cómo surgieron el club y el centro. Es una historia de amor, ¿no? ¿Se acuerda de los enamorados italianos? ¿Cómo se llamaban? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Esta es una historia de Romeo y Julieta. Resulta que Julieta, hija de un estanciero, iba al Club Unión. ¿No? Para llamar Julieta la mina. No sé, pero ¿en serio? No sé cómo se llamaba, pero es la historia de Romeo y Julieta. Suponemos que se llamaba Julieta. No, otro nombre. Pues es una historia de amor. Vamos a hacer una película con eso y vamos. Bueno, Romeo y Juliet, de Gran Tema Garcés. Entonces, Juliet. Pero eran Melo. La Julieta del CAP. Iba al Club Unión. Iba al Club Unión, ¿viste? Que era un club de estancieros, de profesionales universitarios y de apellidos de estirpe. ¿Cómo es el apellido de estirpe? Del CAP. Y los apellidos de estirpe son esos, por ejemplo, Sáenz de Sumarán, Ortiz de Estaranco, ¿viste? Que son como cinco apellidos. ¿Viste? Entonces ella va con el novio, con Romeo, y a Romeo no lo dejan entrar. El portero del club dice: no, Romeo, vos acá no entras. Mirá, vos, el Brian. ¿Qué pasaba con Romeo? ¿Qué pasaba con Romeo? Romeo tenía plata, pero no tenía ni apellido de estirpe. No le habían dado la plata. No era estanciero y no era profesional universitario. Capuleto. El padre y él tenían, eso sí, tenían mucho dinero porque tenían un almacén de Ramos Generales en la calle 25 de Mayo, que hoy sería Aparicio Saravia. Entonces se calientan los que tenían plata. Porque yo decía, pero el Centro Obrero, ¿cómo puede ser que los pobres, o sea, un zapatero, un carpintero, se juntaran a esa gente y construyeran esa obra maravillosa que es el edificio del Centro Obrero? Uh-huh. Es que el Centro Obrero no fue construido por zapateros, ni policías, ni. Fue construida por gente que tenía dinero. Lo que pasa es que tenían que trabajar por ese dinero, porque no eran ni profesionales ni universitarios, ni estancieros, ni apellidos. Uh-huh. Ni habían heredado nada. Entonces, ¿qué pasaba? Pero eran gente que tenían dinero y fue fundado por gente que hoy sí, los descendientes, uh-huh, tienen apellidos ilustres, los Ferrari, los Pica, Santa Cruz. Y, bueno, mi bisabuelo también fue fundador, el viejo Serapio Vitencuri Hernández. Entonces, ¿qué pasó? El centro fue fundado por esa gente y por los masones. Un masón sin plata no hay, ¿no? Los masones fueron fundamentales. Ahora hay masones sin plata. Sí. Bueno, por eso el nombre, bueno, Centro Unión Obrero. Y lo que no sabemos qué pasó con Romeo y Julieta, porque fue una crisis en la sociedad melense, que dividió las aguas entre los que iban al club y los que iban al centro. Mirá. Y se ve que los padres de Julieta le habrán dicho: no, vos casate con un Alcorta Pérez Fran de Teranco, ¿viste? No sé qué, eso que tiene un apellido raro, vos déjamelo a Romeo, capaz que ellos no pudieron terminar felices. Pero por lo menos Romeo fue al centro y capaz que consiguió novia por otro lado, ¿viste? Porque era así la cosa. Estaría buena hacer una historia. Es una historia de amor. Estaría bueno hacer esa película. Sí. Los Locos arranca como Romeo y Julieta. Ya te digo, ya le di letra para la película, para el guión. Esa música. Arranca. Bailando ese tema en el año 1900 en el Carnaval del Centro. Hay fotos, ¿eh? Eso. ¿Cómo arranca la escena? Arrancan como Romeo y Julieta. Están la familia enemistada ahí. Sí. Estaban enemistados de verdad. Y se odian. Y Romeo piensa. Mira que... Mira colorado, Romeo. Piensa que... Julieta Blanca. Pará, piensa que el señor Capuleto lo va a matar. Y va a la casa Capuleto. Eso es los primeros 5 minutos. Va a la casa de Capuleto y dice: a mí no me importa nada. Usted está drogado. Yo quiero morir por su hija, Capuleto. Voy a morir, ¿eh? Y Capuleto dice: ¿te gusta mi hija? Hacé lo que quieras, yo me voy a dormir una siesta. Y ahí termina la película. Y es buenísimo. No hay trama. Es un éxito. Y el resto pasamos imágenes de Melo para completar la película. Pero parece una película porno esto. Y ya eso, y después empieza a Romeo y Julieta, pum, pum. Y claro, güey. No, porque la tenemos que rellenar la imagen. Claro, boludo. Sí, después sí. Dice. Dura 5 minutos. Y ahora sí. La trama principal de la película. Dura solo 5 minutos. De Romeo y Julieta de Melo. Y ahora viene la parte de porno. Si quieren mirar, mire, si no, la cortan. Claro. Che, ¿puedo seguir o no? Es una película que entra en una tanda. ¿Puedo seguir o no? ¿Puedo seguir o no? Era una mini película. Sí, no, eso no llega no a mini documental a nada. Sí, nada. Sí, sí, por favor. Che, en la década de 30 surge el Club Uruguay. Más conocido, pero dígalo usted, como el Club de los... El Club Uruguayo. El Club Uruguayo, ahí va. No, pues, entraba solamente gente de raza negra. Bueno, el asunto es así. ¿Vos sabés que Hay un tema, y yo creo que raro le pasó con unas novias que tuvieron. ¿De qué? Usted y el Nils. ¿De quién? Usted tuvo unas novias que no eran de Melo. Y yo recuerdo cuando estaban ahí, dice, ¿qué son esos bichos que vienen ahí? Eran los osos. Sí, claro. Porque la gente que viene de afuera dice, ¿qué es esto acá? Los osos, ¿viste? Pará. Toda la vida pasó eso con la gente que viene de afuera. Le llama la atención porque es el único carnaval de Uruguay que tiene osos. Publicé en mi Instagram una foto de que estás vos. ¿En qué? En el bancón de casa mirando el carnaval. Ah, la vi ayer. Ah, bien. Sí. Que estoy yo. Año 2014, ¿no? 2015. Estaba un pelado, que no sé quién era el pelado, y estaba Valentina en el puin. Había un pelado relojeando. Estaba María Isabel también. No, no estaba María Isabel. ¿El pelado en de la foto? Darín. Sí. No, hay un pelado que no sé quién es. ¿En tu casa no sabes quién es el pelado? No sé quién es. ¿Pero cómo no mi casa estaba abierta todo el tiempo, entraba cualquiera. Che, no, pará. ¿De qué iba a hablar? De los osos. Ahí va. Yo era chiquito y la gente que venía de afuera se reía de los osos. Y ya, cuando yo era chico le tenía miedo a los osos. Me decían, no, pero es un hombre disfrazado de oso. Yo sé que es un hombre, pero tenían garras. Y venían y te decían, te asustaban. Y te tiraban un garronazo cerca de los ojos. Yo tenía miedo. Tenía miedo de quedar tuerto. Que tenía miedo de quedar tuerto, ¿viste? Y me tapaba los ojos, sí. De ahí viene la garra charrúa, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, pero los osos en aquella época se parecían a osos. Estos que salen ahora son un desastre. Son un pedo a pique y el otro es como es. Parece... Ricky caca y no sé qué más. No, pero el otro parece este bicho que. La pantera rosa, hay uno que parece no, la pantera rosa. No, parece este bicho que habla mal. ¿Cómo se llama el oso, no sé qué? Que es morado. Yogi. No, el oso el que es morado que habla mal. El dinosaurio. El dinosaurio, ¿cómo es? Pero el dinosaurio no es un oso, es un dinosaurio. Barney. El dinosaurio Barney. Hay uno que parece el dinosaurio Barney. No, yo no se parece a la pantera rosa. Es un oso. A mí me parece que nos representan perfectamente. Parecen uruguayos, bueno, a fin de mes. ¿Puedo hablar o no? Lánguido. A fin de mes. Con tres pelos locos y apestando a borracho. Fin de mes. Bueno, che, viene Jesús Silva por acá, el representante de los osos. ¿Sabes cómo? Bueno, hay una leyenda que yo creo que es una leyenda urbana. Algunos dicen que pasó en Melo, otros dicen que pasó en Canelones. Y que gente de Canelones trajo toda esta cosa de los osos a Melo. Hay otros dicen que fue un melense que estuvo en Canelones, vio los osos allá por el 1900 o a fines del 1900. Yo la historia que escuché es diferente. Sí. Que un circo vino a Melo y sacó los osos y mató a una persona y vamos a hacer algo con este oso. No. Dicen que un circo, algunos dicen que fue en Melo, otros dicen que fue en Canelones. Llegó un circo a fines del 1800, principios de 1900, y un tipo salió en el desfile con un oso. Pero un oso es un bicho peligroso, porque los elefantes, por ejemplo, en los circos son los elefantes indios, que son más domesticables, más amansables que los africanos. ¿Viste? Y el elefante no hace nada, pero un oso es un bicho. Y dice que el oso atacó al hombre y lo mató. Entonces... Lo mató el oso. El elefante es terrible. Pará, me quedé pensando. ¿Cómo distinguís? ¿Qué? ¿Cómo distinguimos entre un elefante indio y la oreja? Africano, la oreja y el tamaño, la son oreja. Más chicos. La oreja es más chica. Cuadrada. La oreja es más chica, la oreja del elefante indio, y el elefante indio es más chico. Y el indio tiene tres orejas. tiene tres patas. Cinco. Sí, pará. Dicen que está. Cuenta la leyenda, no sé si cerraba la verdad. Que el oso mató al hombre. Hay quienes dicen que el circo estaba funcionando en semana de carnaval y fue en el circo que lo mató. Otros dicen que fue en la calle. Y bueno, y hubo gente que en homenaje a ese domador. Salieron uno disfrazado de oso y otro de domador. Que lo más lindo es que el domador sale vestido de gaucho. ¿Dónde viste un gaucho con rebenque con un oso? Un oso con rebenque no lo pará. Tenés que salir con un 38. Bueno, dicen que el oso, claro, con un rebenque. Con rebenque para el caballo. Y sale un gaucho con un rebenque y le da palo al oso. Dicen que esa es la historia del oso. Ahora, es algo que se cuenta, pero no está registrado en ningún lado, ¿no? Claro. Y alguno dice que fue en Canelón, otro dice que fue en Melo. Pero el único carnaval que tiene osos es el de Melo. Yo cuando era chico, mis padres me decían. Mis padres que habían ido al carnaval de Montevideo, que conocían otros carnavales, dice, osos hay solamente acá, vos disfrutar que los osos están acá. Y este año se dio toda una discusión, porque si salían, si no salían, y hay quienes dicen que el tema ese de los osos ya está perimido, Hay otros que dicen que no, que los niños se divierten. No, hubo un lío de plata con la intendencia. Está, pero te digo que hay gente que considera que los osos como que no aportan mucho. Y hay otros que dicen que los niños se divierten. Yo escuché a alguien que puede tener razón o no. Ajá. Yo creo que todas las manifestaciones artísticas son válidas. Sí. Pero dice, ¿qué le estamos enseñando a los niños? Que maltraten a los animales. Claro, pues le van dando palo a veces. Sí. Y está bien, en realidad. Claro. Una de las cosas ¿quién dijo eso? Sí, pero yo creo que ahora no sale el domador dándole palo al oso, ¿no? Porque... No, sale dándole palo. ¿Sí? El domador se empega y... Y el rebencazo que va, ¿sabes cómo queda el lomo del oso? Molido, vos. Yo me acuerdo que era chico, fui a un tablao y vi al oso que sacó la cabeza y meta caña estaba el oso. Y después bailaba y se caía el tipo. Estaba totalmente... Sí, una de las cosas que desapareció y que fue muy común en todo el carnaval uruguayo y que viene la costumbre de Europa, los cabezudos. ¿Hace cuánto que no salen los cabezudos? Años que no salen. En 2018 salieron, creo. Sí. Lo que pasa con los cabezudos... Pero no salían como hace 30 años, por lo menos. Claro, sí, pero salieron. Los salieron cabezudos ahí. De antes eran más cabezudos todavía. Sí. Mirá que había que levantar aquel marote. Es muy común en el carnaval de New Orleans, que dicen algunos que es el segundo mejor carnaval del mundo. Otros dicen que el segundo carnaval, segundo es el de Bahía. A mí me encanta el de Bahía. Uh-huh. El de Río Janeiro no. Y ¿sabes lo que me enteré? Del carnaval de Oruro. Dice que mete un montón de gente. El carnaval de Oruro. Es una ciudad terrible, Oruro. Estuve ahí. En Bolivia. Y sí. En la altura. No pudimos salir por 3 días porque no había ómnibus. Los ómnibus todos iban a contrabandear y salían a las 8 de la mañana. ¿A dónde iban a contrabandear? A contrabandear allá a Chile. Iban a Chile y no venían para el sur, digamos. ¿Te imaginas el carnaval? Que, no sé, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 personas. Pará, ¿y no tenés ómnibus? Pará, y... Claro, y lo peor es que no te aceptan. Tarjeta. Dólares ni tarjeta. Tenés que tener peso boliviano. Y si llegaste ahí con peso boliviano, no tenés que cambiarlo. Así que tenés que vivir en la calle. Digamos, durante ese tiempo. Indigente. Sí. Bueno, dicen que el carnaval de Oruro es impresionante. Yo estoy averiguando, ahora después vamos a seguir hablando del carnaval de Melo. Ahí llegó el oso. El carnaval de Venecia, el carnaval de Colonia, que se festeja en otra fecha. El de New Orleans. El New Orleans es una ciudad muy especial en Estados Unidos porque la mayoría de la gente habla francés. ¿En serio? Sí, hay una canción muy conocida que se llama La Casa del Sol Naciente de los Animals, Gabby Casnils. Sí, claro. Que habla sobre la. Es una ciudad que está lleno de lo que acá se llamaría agujerías, de prostíbulos. Uh-huh. Y es un lugar donde hay mucha gente pobre, mucha gente negra, y la principal religión es el vudú. Y salen esos morochos, ¿viste? Salen en carnaval, ¿sabes lo que no? Pero nosotros tenemos un carnaval, vamos a decir la verdad, el carnaval uruguayo es un carnaval que mueve mucha gente. Tenemos un montón de mensajes, así que... Sí, dale. Bueno. Arrancá, Nils. El carnaval uruguayo lo que tiene es buena publicidad. Ay, ¿para qué me perdí? Buen día, excelente el programa como siempre. El alcalde de Santa Cruz sigue opinando. Ya leímos esto. Sí, ya lo leímos. Ya leímos. Bueno, felicitaciones para el capitán. Gracias. Un tema que se interesa, dice. Que hable más suave el capitán. Que hable más suave. Es el café. Te excita ese café. ¿Cuándo va a hablar de los ovnis que están? Bueno, ya hablo. Qué entrevero que tenemos, sí. Porque tenemos carnaval ovnis. Con ovnis, sí, y ovnis en la de verano. José Colombo, mi amigo José Colombo, que lo llamé hoy, se que estaba durmiendo para que viniera al programa, filmó algo que según él estaba lejos del teatro de verano y era una luz extraña que se movió rápidamente. Y él dice que no era dron. Bueno, vamos a hablar de... Pero otro día hablamos de eso. Bueno, está. Te manda saludos. El carnaval de Uruguay, que es muy especial. Fíjate que cuánta gente mete el carnaval de Montevideo, porque tenés... Un mes de teatro de verano, el teatro de verano fácil, 4 o 5 mil personas. Estamos hablando de fácil 100 mil personas en todo el mes. Uh-huh. Tenés las llamadas, tenés los tablados, que se llena de gente en Montevideo. Tenés el desfile inaugural y el desfile que mete menos gente, que son de las escuelas de samba. Pero después tenés el carnaval de 33, el de Durán, el de Artigas, el de Melo, que acá le meten... Para, ¿hay carnaval, desfila en 33? O la sí, hay carnavales. Y hay en otros lados, también Maldonado, otro lado. Fíjate, yo una vez hice un cálculo, decían 40.000 personas en el carnaval de Melo, y yo calculé 15.000. Me puse a calcular más o menos cuántas personas entraban por metro cuadrado en las veredas, Me compliqué con la Plaza Constitución porque ahí, viste, ya pero más gente, pero 15 y reventando 20.000. Pero eso es que hay 40.000 personas, es imposible. Porque Melo tiene 60.000 habitantes. Pará, yo tengo la siguiente teoría. Sí, dale. Le dan para arriba, no, levanta la cifra. Que el carnaval es la fiesta del pueblo. Sí. Viene toda la gente a Sarabia y claro. Los de Melo. Sí. Pero ahí dice que viene gente de afuera. ¿Vos los ves? No. Hay pocos, pero ¿cuántos? Viene menos gente de afuera que al show de motos, por ejemplo. Sí, claro. Ah, sí. El show de motos alquilan casa y no he visto alquilar casa en el carnaval. No. Se llenan los hoteles. Sí. No sé si llenan hoteles, aparte. Dicen que no se llenan hoteles. Pero ¿cuántos hoteles hay también? Claro, hay cuatro hoteles y la mayoría tiene... Cuando dice ahora sigan 40.000 personas en el carnaval de Melo. Ahora es mucho más fácil calcular porque tenés las butacas y tenés las gradas. Uh-huh. Entonces vos sabés cuántas personas entran en la butaca y cuántas personas por las gradas. Entonces vos podés calcular. Entonces es imposible que haya 40.000 personas porque yo que no voy... La última vez que fui al carnaval, al Corso, fue en 2015. Salgo de pronto, los días de Corso, salgo de desfile, salgo, voy, tengo que comprar leche, tengo que ir a comprar pan, tengo que ir a un almacén, no hay, voy a otro. Y hay un montón de gente en las casas. Entonces es mentira que hay 40.000 personas, porque entonces el 60% y pico, 70% de la población melense está en las Arabias, cosa que es imposible. Pero eso igual, el carnaval uruguayo mete gente. Yo creo que está 15.000 o 20.000 personas en un desfile, el Melo es un disparate. Bueno, mira, sí, mensajes. Decirle al capitán que hasta en CSI Miami dicen Nueva Orleans, que no la dibuje diciendo New Orleans. No, pero dice Nueva Orleans, pero New Orleans. Bueno, es como New York. Bueno, Andrés dice, buenos días, comunidad de Viva la Mañana. Si no entendí mal, el oso este carnaval no salió por una diferencia de 10.000 pesos. Oso pedía 60 y la intendencia le ofreció 50. Saludos y buena jornada, abrazo grande. Porque le debían el del año pasado, le pagaron 70. Claro, le debían del año pasado y eran... ¿Cuántos osos son? Tres. Ah, era para dividir entre tres. Claro, no era por uno solo. Ahora interesante, ¿no? ¿Cómo quedamos debiendo? Quedaron debiendo el año pasado y terminaron arreglando por un dinero. Una de las cosas, mirá que yo para estar de acuerdo con Pimentel, Finado Pimentel, es medio complicado, ¿no? Uh-huh. En dos cosas estoy de acuerdo. Una, que las murgas vayan para el Teatro de Verano porque musicalmente, artísticamente, la murga no aporta. No, en el desfile no aporta. No se escucha lo que cantan, no se sabe. Los trajes no son brillantes, no son lindos. Aparte, le hace mal a los murguistas. Hacerlo cantar. Sí. Ahí, a toda viva voz. A viva voz le da... es un disparate para la... Un disparate. Bueno, lo otro que sacó... Aparte no se escucha el repertorio. No se escucha. Lo otro que estoy de acuerdo es que hayan volado a los mascaritos. Se dio toda una discusión en su momento, incluso amigos míos, El decían, sábado los mascaritos tienen que salir. El sábado salen los mascaritos. Claro, ¿te acuerdas que Pimentel mandaba una camioneta con un parlante que decía de ahora adelante la organización no se hace cargo de...? Sí. Pará, el auto ese que traía Pimentel, que advertía sobre la presencia de los mascaritos, pero el audio era fatal. Si escuchaba ese audio, quería salir corriendo y no estar en Sarabia, porque... Porque creía que los mascaritos te iban a violar. Claro. No, pero cuando salían los mascaritos no quedaba una palmera en Melo, porque era todo chatarra lleno de palmera. No. Vos sabés que yo estaba... ¿No? Hojas de palmera. Yo estaba en el balcón de Gerardo, uh-huh, y no sé por qué motivo, salgo, no sé si tenía que ir a casa o a comprar un choricito o algo, y agarro la Wilson Ferreira rumbo 18. Y así apenas pegó la curva, había como 15 mascaritos dándole palo a un muchacho. Justo ahí llega la policía, porque cuando los mascaritos se meten, ahí la gente, le estaban pegando entre 12 y 15 mascaritos a un muchacho y nadie se metía, ¿viste? La gente no se mete. Y ahí apareció la policía, Resulta que los mascaritos se habían propasado con la novia del muchacho, la habían manoseado, algo muy común en los mascaritos. Claro, atrás de una máscara son todos. Por eso. Uh-huh. Entonces el tipo se enojó, le pegó un mascarito y vinieron los otros mascaritos, lo agarraron, lo descosieron a palo, ¿viste? Y ahí se dijo, ¿sabes lo que? Los mascaritos no salen más. Uh-huh. Pero acá el problema viene de antes. Esto fue, ponerle que en 2012, 2013, no sé, 2014, ponerle. Esto viene de antes. Yo recuerdo que en el año 90 y poco, hace 30 años atrás, dos mascaritos, en un desfile de carnaval, asaltaron a un comerciante en 33 Casi Valle, ¿entendés? Lo balearon, lo robaron y lo balearon. El tipo se salvó de asco. Era Gane o Causilla, que tenía un negocio allí donde estaba Fonseca ahora con el almacén. Lo balearon al tipo, lo dieron por muerto, el tipo se salvó. No, pará, ¿en qué calle? 33 Casi Valle. No estaba Fonseca ahí. Fonseca estuvo hasta hace poco en un almacén ahí, sí. Está en ese lugar. Está. Y resulta que lo balearon al hombre y disparan. Bueno, la policía lo agarró, a uno de esos, a uno de estos ladrones, yo lo conocía. La policía los agarró y de ahí se terminó por un buen tiempo el tema de la salida de mascaritos en los corsos, ¿no? Porque los tipos, era la verdad, los tipos agarraban y se aprovechaban de estar a escondidas, digamos, ¿me entendés? Y hacían lo que querían. Y después andaban por las veredas. Y después, ¿qué pasó eso? De que le pegaron a un muchacho que lo destrozaron, los mascaritos no salieron más. Yo tengo algo con los mascaritos. Sí. Que los mascaritos no se preocupan mucho por disfrazarse. No. Como hacen claro. Como la gente que sale en Ochanga, por ejemplo, sí. Que se preocupa por se la ponen vestimenta. Cualquier cosa que se ponen cualquier. Huelen mal. Aparte, antes. Andan borrachos. Pará. Antes los hombres, que eran todos hombres en realidad, se vestían de mujer. De mujer. Y te agarraban a chupón y te dejaban todo chupuñado. Pero no entiendo eso. Sí, mi viejo salía disfrazado de gorila en el camión de transporte de Fernández, ¿te acuerdas de transporte de Fernández? Antes era muy común esperar a carnaval para disfrazarse de mujer. No me dejás hablar, hombre. Llegar a esperar a carnaval para disfrazarse. Para vestirse. Ahora sí, ya no hace falta. Mirá, Rivaldo dice. No hace falta. Nils iba con Katunga, están tan viejos que pensé que eran los Rolling. Es verdad. Sí, vos sabés que me enteré que salió Katunga. ¿Serán los verdaderos Katunga o eran? Eran los verdaderos. Sí. La conga todos de Katunga, ya viene la verdad. Sí, voy a hablar. Vos sabés que yo, que tengo un montón de carnavales encima, para mí los carnavales tienen un cambio en la década del 80. Presentado por Machado Motos. Machado Motos, 099-165-171, el teléfono. Machado Motos. En Barreiro. La moto. En Barreiro, a metros de Muñoz. Atiende de 8 a 12, de 14 a 19. Si no sabes el teléfono, te querés comunicar con él. Buscás Machado Motos en Instagram y Facebook. O si no, vas por ahí, por Barreiro, pasando Muñoz, a pocos metros de Muñoz. Y si te quedaste sin moto porque la tenés en la calle, el hombre te la va a buscar. Yep. Che, vos sabés que en la década de 80 se dan varios hitos. Yo creo que, por ejemplo, Rapaduras de Sobuco es un hito en el carnaval de Mel. Considero que es un hito. Que marcó un momento y hay un antes y un después de Rapaduras de Sobuco. Como en su momento, en los 80. Pará. Sí. Rapadura de Sobuco tiene un inicio que no es con Rapadura de Sobuco. Que es con la comparsa que sacaba Danilo Caballero, que era Tierra de Bufarrones, que hizo un radioteatro, además que salió de acuarela. Y salió del primer año, salió la comparsa esa, Tierra de Bufarrones, y hacían cualquier cosa, en realidad. Llevaron un gallinero arriba del camión. Ponían un gallinero y... Y eso representaba la Junta Departamental y estaba bueno. Claro. Y después surgió Rapadura de Sobuco, más profesional. Todavía. Mirá, los mensajes que llegan. Cintia dice, pero por favor, a este muchacho no lo dejan hablar en la casa, es peor que yo, no respira para poder hablar más. Es el café. El café te excita. Vos estás tomando café. Amor. Sí, ese café tiene cafeína, ¿viste? Pero por kilo, bien. Sí, no, en los 80 se dan algunas apariciones que para mí son un hito. Las murgas, por ejemplo, cuando aparece a redoblar. Hay un antes y un después en el tema murgas, porque a redoblar vino con un repertorio en una época muy politizada de las murgas de Montevideo, con un repertorio muy de izquierda, pero a su vez con un repertorio muy rico y muy bueno en voces. Lo que llevó a que tuvieran que mejorar las otras murgas. Y el cuplé también era brillante. Después apareció Araca Veterano con un muy, muy buen nivel. Pero sin lugar a dudas que hay un hito, un antes y un después con rapa. A redoblar. También, yo iba a la Casa del Pueblo a ver los ensayos. Claro, espectacular. Increíble. Pero también, ¿sabés qué? Segue Cinde, del grupo de candombe, del Club Uruguay, y aparece la Escuela de Candombe, lo que lleva a que haya otra competencia. Ya no era solamente un grupo de lugolos, sino que ya eran dos. Entonces eso llevó a que hubiera una competencia para que mejorara el sonido, tuvieran más integrantes. Y se da la aparición de la primera comparsa abrasilerada, pues no sé cómo llamarla, que fue de la zona norte, Yuba de Pedra, De Coco Torres. Que fue la primer batucada, digamos, porque hasta ese momento eran murgas y grupos de candombe. Y ahí aparece la que también me parece que rompe los esquemas y es un hito también. Ahora que tú ibas a ver, que obviamente Gerardo no se acuerda, pero estoy seguro. Yo me acuerdo. Que, yo sí, claro. ¿Qué fue lo mejor? Cuando sacaron el barco pirata. Lo vi, el barco pirata. Y esa lo mejor de todo es que no hay foto. Esa gente. Ahora era. no recuerdo si era Agora o Yuba Dapé. Sí. Ah, del Cabeza. Agora. Agora, que estoy de allá, de las viviendas. Sí. Yo creo que vi la foto en la casa de un familiar. No recuerdo. Bueno, conseguíla, porque no hay fotos. Yo he pedido en Facebook, he buscado, he pedido si alguien tiene. ¿Qué pasa? Los carros alegóricos son de cartón. O sea, ¿viste el carro de la reina? ¿De qué es este carro de la reina? Un cartón. No sé, parece nada. Está. En una chata, para los que no saben, en una chata del camión, construyeron, fabricaron un barco de madera que fue idea de Gómez. De Wilson Gómez. De Wilson Gómez. Y después toda la barra fabricó ese barco de madera. Iba gente arriba. Sí, a ver, era de madera, no era de cartón. Y bueno, y fue toda una revolución Agora que tú ibas a ver. Y ahí eso llevó a que aparecieran otras comparsas, que eran la del Centro Unión Obrero, la del Club Unión. Después hubo una barra que se calentó con el Cabeza y formaron los Tiburones del Sousa. Famosos los Tiburones del Sousa. Entonces, claro, hubo gente que apareció y llevó a que otra gente también surgiera, que dio lugar a estos últimos años fantásticas agrupaciones como La Cuchilla, La Flor, La Cuchilla escindida de La Flor, como ahora pasa con Juana, que yo no la he visto porque cuando apareció Juana, esta Gres, Juana, que no sé por qué se llama Gres, me olvidé, viste que se llaman Gres, Juana, Gres, Cuchilla, Gres. No sé cómo... Ta. Bueno, resulta que no las he visto porque la he visto por televisión, pero no he ido a los desfiles. Pero sé que está muy buena en cuanto a colorido. O sea que el carnaval de hoy día es infinitamente superior al de hace 30 años y al de hace 50, ahora, 60 o 100. Cuando el Cabeza formó esta agrupación, Agora que tú vas a ver, sí. Fue como un movimiento, sí, porque ellos tremendo. Hicieron no solo eso, sino que a fin de año eran los que hacían un Judá gigante, sí, en las viviendas de INVE, sí, pero un Judá, estamos hablando, sí, de pues más de 10 metros. Una vez se cayó el Judá sobre las viviendas, tuvieron que llamar a los bomberos. Claro, y el Cabeza cargado. Llamó a los bomberos y los bomberos pensaron que era un chiste y no fueron. Y se despertaba. Y ahí andaba con los baldes, ¿viste? Se le estaba prendiendo fuego a la vivienda. En aquella, claro, el Judas se volvió. En aquella época habían hecho. El Judas más grande de Uruguay. Bueno, contalo vos, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Ya está. No, sí, dale. Se enojó Nils. Habían hecho el Judas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Bueno, son las 11 de la mañana. ¿Qué? ¿Me está corriendo? No seguís si querés. No, pero... no, está, ya hablamos. Vamos a la tanda ahí. Con el Judas.